donde la divina providencia programe. Sé flexible. Tú ora y pide, y mientras no suceda lo que pides, acepta el camino en el que estás y Dios te lleva de la mano, preparándote para recibir lo que has pedido y quiere darte. Pero si no aceptas tu presente, si no aprendes de las circunstancias, quizás nunca te llegue lo que pides, porque para recibir, antes Dios quiere que estés preparado, para que goces de tus deseos y con ellos hagas apostolado. Dios todo lo da para que lo que recibas sea bueno para ti y para Él. Confía en Dios, que te ama, y haz siempre su voluntad, sin querer pecar ni defraudar a nadie, sobre todo a los niños, que esperan de ti el mejor de los ejemplos. Y recibirás tu oración, pero no temas, no tengas miedo, porque en este mundo existen los demonios y quieren alterar tu santidad, quieren arrastrarte al infierno, con ellos, para toda la eternidad. Tú confía en Dios, que entregó su vida por ti, y aceptando la salvación, que sólo viene de Él, confía en que la voluntad de Dios siempre está en hacer el bien y lo bueno. Dios quiere que no temas. No le tengas miedo a la palabra de Dios. Confía en ella y aprende a esperar los acontecimientos, porque todo va a ocurrir para bien de la Divina Majestad, porque a Dios no sólo se le tiene que amar, sino que libremente se le tiene que servir. Dios te pide que no temas. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.